Rock Internacional. Banda Sandra. Ya son los que no. Agenda e información cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla emitiendo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante dos horas, esta hermosa, esta soleada tarde, voy a estar haciéndote compañía con el mejor rock internacional, con las mejores bandas Sander, con la información al alcance de la mano para todos y todas y con mucha, pero muchas ganas de compartir esta hermosa tarde con vos. Como te decía, tenemos muchísima información. Tenemos un radialistas que habla sobre aborto masculino o aborto paterno. Vamos a escuchar de qué se trata ese radialistas. Tenemos más radialistas. En un rato te voy a estar contando acerca del otro radialistas. Tenemos una historia muy, pero muy particular, que en realidad son dos canciones que yo elegí de la Polla Record, que habla sobre la historia de un obrero, y te la voy a estar contando, o mejor dicho, la Polla Record te va a estar contando esa historia en un ratito nomás. Hoy tenía muchas ganas de escuchar algunos clásicos, algunos buenos clásicos, y elegí un tema de... En realidad ya venía como escuchando bastante Iggy Pop esta última semana. Y también algo de Escorbuto. Así que vamos a estar escuchando un poco sobre eso. Hoy tenemos un día medio punk acá en Radio Guerrilla emitiendo. El fin de semana pasado, el sábado, me quedé con las ganas de ver a Sappersackers porque no pudieron tocar. Parece que tuvieron problemas con la visa y no pudieron pasar más allá de Brasil. Así que se quedaron en Brasil los muchachos y nosotros nos quedamos con la gana de ver un poco de rockabilly, un poco de música. Igual pasamos, estamos ahí con unos amigos, pasamos, nos llevamos algunos discos que nos regaló la gente del Roxy y además de eso estuvimos viendo algunas bandas que estuvieron re buenas. La primera banda de esas que vimos con los muchachos ahí el sábado de la noche fue The Tormentos, una banda de rockabilly de acá de Buenos Aires. En un rato te voy a estar contando un poco sobre la historia y la discografía de Tormentos. Y la segunda banda que me tocó ver, que cerró el show el sábado pasado, fue The Satan Dealers, la banda liderada por el ex cantante de No Demuestra Interés, de NDI. Tocó ese sábado y estuvo muy, pero muy bueno. Así que vamos a estar escuchando esas dos bandas a lo largo de este Radio Guerrilla emitiendo, que tiene mucha, pero mucha información y muchas cosas copadas para vos. Nuestras vías de comunicación telefónica, primero la telefónica y después por mail o por sitio web. La telefónica es el 1566-905002. Comunicate con nosotros, llamanos o mandanos un mensaje, pedinos un tema, sugerinos alguna charla. Vamos a estar acá con el teléfono a mano, así que si querés podés sugerirnos algo para comentar con vos. Si querés mandarnos un mail, lo podés hacer vía mail, como dije recién. Nuestra casilla de correo es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que yo calculo que mañana o pasado ya está subido nuestro programa, que es fmtincunaco.blogspot.com. También tenemos una página web, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Esos son nuestros sitios en la web y nuestras vías de comunicación. A Song for the Outcast es un tema de una banda que está muy, pero muy buena, que se llama Backyard Babies. No vamos a escuchar ese tema ahora, sino que lo elegí de cortina porque está, me gusta la banda. Hoy me vine medio hardcore, así que vamos a abrir con The Suicidal Tendencies. Vamos a escuchar un poco de hardcore para todas las personas que les guste. Tocó Agnostic Front, así que tuvimos una jornada hardcore. Ahora el Radio Guerrilla, vamos a empezar con algo hardcore, así que espero que les guste. Ya venimos, quédense ahí y no se muevan. Tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. Don't know if I'll ever learn. Can't wait till I get my turn. flat finger. That middle digit brings you more than a dozen home. On my head there's no crown of thorns. This evil scout has earned his halt. I'm gonna hop on top of your mind before I go. El mejor rock internacional lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo. ...1566-9050-02... nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestro mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar y nuestro sitio en la web, nuestro otro sitio en la web, si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, es fmtincunaco.blogspot.com. Nuestra página web, ese es nuestro blog, nuestra página web es www.radiotincunaco.radioteca.net. ahí está. Esas son nuestras vías de comunicación el día de hoy. Mañana es un día muy, pero muy especial porque es 25 de noviembre y como todos los años se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, contra la violencia hacia la mujer. Te cuento que el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica. Que fue en el Caribe, que fue en el Caribe celebrado en Bogotá, esto fue en Colombia, en julio de 1981. Desde julio de 1981 en Colombia se declaró que el 25 de noviembre es el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Esto fue declarado en el primer encuentro feminista en Latinoamérica. En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual. Esto fue también a nivel de Estado, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas, ¿no? Esto denunciaron algunas organizaciones feministas ese 25 de noviembre en el encuentro feminista. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal. En un momento nosotros escuchábamos un radialistas que trataba sobre las hermanas Mirabal. Escuchamos el radialista ese, después vamos a ver si lo encontramos y vamos a volver a revivir ese radialista. Creo que la semana pasada lo escuchábamos en Latinoamérica Vive, ¿no? Así que bueno, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo. Esto fue en la República Dominicana. Así que bueno, en carácter de lo que pasó este 25 de noviembre, se decidió en el primer congreso en Bogotá votar que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hoy es un día muy especial, como te decía, y preparamos un Radialistas para vos. Así que vamos a escuchar al Radialistas, después venimos con algunos temas más y seguimos con este Radio Guerrilla emitiendo del día de hoy. Ah, te cuento, mi nombre es Alejandro Leguizamón, por las dudas que si no estuviste en el comienzo, en la operación técnica se encuentra Gloria Sandoná y esto es Radio Guerrilla emitiendo, sale todos los martes de 15 a 17 horas. Vamos a escuchar al Radialistas y enseguida volvemos. Suéltame, suéltame.

FM Tincunaco. Esas son nuestras vías de comunicaciones. En este momento son las, ahí te digo de nuevo, 3 y 27 minutos de la tarde. Una temperatura agradable, ahora te averiguo la temperatura porque acá no la tengo a mano. Pero hay una temperatura muy, yo calculo que arriba de los 23 grados más o menos, ¿no? ¿Me quedo corto? Y debe ser 26 grados, algo así. Así que bueno, no sé, nosotros tenemos muchísima calor. Te contaba que nosotros escuchábamos antes este radioclip de, que nos facilitara la gente de Radialista siempre. Y de paso aprovecho y te cuento que el sitio de la gente de Radialistas es radialistas.net. Ahí podés bajar todos los contenidos en audio que vos quieras. Son MP3, son fáciles de bajar, accesibles, no tienen ningún costo. Así que son para todos, son para que lo difundamos y pensemos un poco entre todos. Debatamos, charlemos. Bueno, al propósito del día del 25 de noviembre, que es mañana, miércoles, que se conmemora el Día Internacional contra la lucha hacia la mujer, perdón, contra la violencia hacia la mujer, vamos a estar participando en una radio abierta que se va a estar realizando en Moreno a partir de las 17 horas, en donde va a haber música. Por ejemplo, la apertura va a estar a cargo de una murga, Meta Negra y Semifusa. Esta es una murga. Va a haber lectura de adhesiones de algunas organizaciones que se presentan. Va a estar la presentación del violinista Pedro Paulino, el violinista que va a estar tocando en esa fecha. Va a haber una presentación también del grupo de folclore del barrio La Victoria, un grupo del barrio. Murga Los Mocosos también va a estar. Va a haber una presentación teatral, La Pochoclera. Esto parece que falta confirmar, La Pochoclera falta confirmar, pero parece que sí. Banda de Sicuris de Moreno también va a estar. Al final, el cierre, uno de los espectáculos del cierre va a ser un video, un corto acerca del 25 de noviembre, tiene que ver con la violencia de género. Y ahora sí, el cierre va a estar a cargo de la batucada de José Cepaz, que está a confirmar, pero parece que sí. De cortina estamos escuchando a los Buzzcocks, Six Cities Sometimes. Y este Radio Guerrilla lo armamos como con un poco de música variada, algo de, empezamos con algo de hardcore, de Suicidal Tendencies. Traje algo de Bad Religion, pero parece que no me funcionó el MP3, no sé si tenía un virus o qué, no pude reproducir, pero lo voy a traer. Me faltan muchísimas bandas para traerles, que están buenas para hacérselas escuchar y que vale la pena. También en el segmento Under traje Los Tormentos, traje Satan Dealers, que también estuvimos escuchando. Te cuento que el sábado pasado, como yo te estaba comentando en la apertura, fui a ver junto a unos amigos a Super Suckers. No tocó Super Suckers, nos quedamos con las ganas de ver un poco de rockabilly, pero traje algunos discos que están buenos para que los escuchemos, de Tormentos y Satan Dealers, ¿no? para que compartamos acá. Después te voy a estar presentando a lo largo de este tiempo, ya queda poco para finalizar el año, algunas bandas under, ¿no? Para vos. Te voy a estar trayendo el día de hoy también la agenda. Te voy a estar contando algo sobre agenda under, un poco de agenda internacional. Así que tenemos mucho, pero muchísima información el día de hoy en este Radio Guerrilla emitiendo. Yo te comentaba al principio que había elegido dos temas de la Polla Records del disco Los Jubilados, que hacen alusión a una historia que yo calculo que es la historia de un obrero, pero se ve reflejada en muchísima gente, ¿no? Las penumbras que diariamente tiene que soportar el obrero porque no le pagan ese día que estuvo esperando que le paguen, porque no tiene para pagar el alquiler, no tiene para comprar comida, no le alcanza para mandar a los pibes a la escuela. Es como muy dura la vida del obrero. La Polla Records hizo dos temas que plasman la historia de algunos obreros, en realidad hace alusión a uno solo, pero habla de todos en general. El primer tema que vamos a escuchar se llama Mis Riñones, que es la carta de un obrero a su patrón, cuando el obrero es viejito ya. Y el segundo tema se llama El Obrero. Son dos temas que forman una historia. Espero que les guste. Esto es La Polla Records. Después venimos con más Radio Guerrilla emitiendo.

y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica, nuestro mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar y uno de nuestros sitios en la web es fmtincunaco.blogspot.com... de ahí puedes bajar la mayoría de los contenidos de la programación de FM Tincunaco. 15:40 minutos en este momento de la tarde, escuchamos a La Polla Records con primero Mis Riñones y después El Obrero, ¿no?, que reflejan un poco la historia de la mayoría de los obreros, como son basureados, como son degradados. Y la primera historia era todo parte de una historia, ¿no?, pero la primera parte está buena, porque es la carta de un obrero a su patrón, diciéndole todo lo que sufrió y todo lo que pasó durante el tiempo en el que trabajó con él, ¿no? Así que bueno, muchísimas letras que están muy buenas de La Polla Records. Después le voy a estar trayendo más temas. Estuve escuchando un poco de hardcore, de punk esta semana, pero también estuve escuchando algo, también es punk, ¿no? Algunos clásicos que digo que se me ocurrió. Digo, están buenos para llevarlo y para que la gente lo escuche. Y estuve escuchando mucho Iggy Pop y Escorbuto, por ejemplo, ¿no?, la semana pasada. Y la verdad que bandas que revolucionaron el punk, porque cualquiera que no sabe mucho o no conoce mucho sobre el punk, dice, esas bandas son unas porquerías. Pero el que sabe y escucha un poco la música y aprecia un poco más los pensamientos de los artistas, sabes que son bandas que hicieron historia. Así que hoy, para el segmento de clásicos, yo traje un tema de Iggy Pop que se llama China Girl. Y después traje un tema de Escorbuto que se llama Cerebros Destruidos. Que no sé si ustedes se acuerdan que anteriormente, hace un tiempo atrás, nosotros escuchamos Cerebros Destruidos y es el tema que forma parte de una campaña contra la drogadicción, y el cantante de Escorbuto, que un mes después de haber hecho la campaña murió de una sobredosis, y que él decía que él empezó una droga por la música y porque todos se drogaban, y él también era músico y se drogó y lo tentó, y la droga lo llevó a la perdición, ¿no? Eso decía él, y en la campaña concientizadora, y le decía a los jóvenes que no entren en eso porque no es tan bueno, porque hay gente que los quiere, hay gente que los valora, y no está bueno que se echen a perder así, ¿no? Porque digo, es una, me parece que no está copado, ¿no? Porque hay un montón de cosas, está la música, tu familia, tu chica, no sé, tus hijos, si tenés hijos, el laburo, no sé, hay un montón de cosas para disfrutar y no vale la pena perder todo eso que aprecias o que te aprecian a vos por una pavada. Así que este mensaje intentaba dar el cantante de Escorbuto, Josué, que murió un mes después de haber hecho la campaña contra la droga. Fue una época muy polémica porque hubo como, creo que 60.000 muertos en España por creo que era efedrina en esa época. Fue como un boom de la droga y de adictos a esa porquería, y en ese marco se realizó la campaña, y Josué, creo que se llama el cantante, aportó con esta campaña. Primero vamos a escuchar a China Girl, entonces con Iggy Pop con China Girl, mejor dicho, y después vamos a escuchar a la gente de Escorbuto haciendo Cerebros Destruidos. Te repito nuestras líneas de comunicación: 1566 90-5002, En este momento son las 15:44. Esto es Radio Guerrilla emitiendo. Estamos emitiendo todos los martes de 15 a 17 horas. Vamos con la música y enseguida volvemos. Thank you. Todos los chicos tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla. Emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestro email es fmtincunaco@yahoo.com.ar y uno de nuestros sitios en la web, nuestro blog, es fmtincunaco.blogspot.com. También tenemos nuestra página web, que es radiotincunaco.radioteca.net. Ahí está, esos son nuestros sitios en la web y nuestras vías de comunicación telefónica. En este momento son las 15:55, perdón. Te repito que mañana vamos a estar en una radio abierta en donde se van a estar presentando números artísticos en la ciudad de Moreno. colaborando ahí con el sonido, junto a diferentes organizaciones, porque mañana 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra de la No Violencia hacia la Mujer, ¿no? Ahí está, ahí lo dije bien. De la No Violencia hacia la Mujer. Así que, y recién te contaba un poco la historia de por qué, porque en el Congreso Feminista en Colombia, en el primer encuentro feminista que se hizo en Latinoamérica, se decidió que ese era el día por el asesinato de las hermanas Mirabal, que, bueno, que fueron injustamente asesinadas por personas en Latinoamérica. Bueno, esa es una de las historias que pasó, ¿no? Por eso el 25 de noviembre. Te comentaba recién yo que teníamos un radialista en un rato, después, entre medio de las bandas, Ander, vamos a buscar radialistas que te prometí hace un ratito, que cuenta la historia de las hermanas Mirabal, ¿no? Para que escuchemos un poco de por qué la historia. Vamos a leer un poco la agenda de bandas internacionales para arrancar con las bandas Ander, que también te voy a estar leyendo un poco de las dos primeras bandas Ander de nuestro segmento. Ya están leyendo un poco de la historia, algunos discos de estas bandas, y vamos a seguir con el segmento. Bueno, te cuento por dónde arrancamos. A ver, ahí está. Larry Korshel Trio va a tocar el 27 del 11 en el Auditorio Belgrano. Skid Row toca el 27 del 11 en el Teatro Colegiales. The Killers también toca el 27 del 11 en el Club Gran Buenos Aires, en el Newbery. Don Omar no lo voy a leer porque no tiene nada que ver, pero si quieren ir a ver Don Omar pueden ir a verlo igual. Anton Beat toca el 28 del 11 en The End Live. Manu Chao toca el 28 y 29, abre una función más, toca el 28 y el 29 de noviembre Manu Chao en All Boys, ¿no? Olo Doom toca el 28 de noviembre en Ciudad Cultural Conex. The Drytons toca el 28 del 11 en la trastienda. The Drytons es una banda que está buena, que en el Pepsi Music le tocó abrir ese día que llovió con toda, creo que fue el primer día que tocó The Prodigy, y que lo vieron 20, 25 personas nomás, pero está buena la banda de Drytons. Yo estoy escuchando un par de discos. AC/DC toca el 2, el 4 y el 6 de diciembre en el Estadio River Plate, y después va a tu casa a festejar la Navidad y el Año Nuevo, todos juntos los muchachos. The Casualties toca el 3 del 12 en Super Rock. Luis Alberto Spinetta toca el 4 del 12 en Estadio Vélez. El Cuarteto de Nos toca el 4 y el 5 del 12 en Teatro Colegiales. Sudamericano de Reggae, 5 del 12 en Microestadio Malvinas Argentinas. Godwana toca el 5 del 12 en Microestadio de Malvinas Argentinas. Nati Roots toca el 5 del 12 en el Microestadio Malvinas Argentinas. Easy Star toca el 6 del 12 en Niceto Vega. Bomba Estéreo toca el 8 del 12. Daddy Yankee, ya que te dije la de Don Omar, ¿por qué no te voy a decir la de Yankee? Daddy Yankee toca el 8 del 12 en Estadio Ferro, ahí está. Un poquitito, pero un poquito más pesado que Daddy Yankee es Fear Factory, que va a estar tocando el 8 del 12 en el Teatro de Flores. Justice va a estar tocando el 8 del 12 también. Buica va a estar tocando el 10 del 12 en el Teatro Gran Rex. The Black Dahlia Murder va a estar tocando el 10 del 12 en Super Rock. Venom va a estar tocando el 10 del 12. Te digo, te voy a decir toda, porque te dije la de Ai Yang, te dije la de Don Omar. Andrés Calamaro va a estar tocando el 12 del 12 en el Club Ciudad. Gilberto Gil va a estar tocando el 16 del 12 en el Teatro Gran Rex. La Nueva Luna va a estar... No va a tocar La Nueva Luna no. Después te voy a pasar la fecha de La Nueva Luna de Antonio Ríos también. Y de Ricky Maravilla, ¿por qué no? Te pasé a Yankee, la de Don Omar. Pasamos Tropical, pasamos Los Dinos, Los Alfiles. ¿Qué? Pasamos lo que... Acá en Radio Guerrilla no hacemos discriminación. Vamos a pasar fecha de folclore, fecha de cumbia y fecha de rock, ¿no? Para todas las personas, para todos los vecinos para todos los vecinos que están escuchando. Entonces Andrés Calamaro, Gilberto Gil toca. Andrés Calamaro toca el 12 de diciembre, Gilberto Gil el 16. Agrat toca el 17 del 12 en el Teatro Colegiales. Benediction toca el 19 del 12 en Super Rock. El 19 de diciembre en el Club Ciudad de Buenos Aires va a estar la Creamfield del 2009. Se había suspendido a Creamfield porque en el Club Ciudad de Buenos Aires hay como una limitación con el sonido. Por eso el Pepsi Music también tuvo problemas con el sonido y con ese aspecto, con el Club Ciudad de Buenos Aires. Gustavo Cerati toca el 19 del 12. En el Club Ciudad, La Vela Puerca toca el 19 del 12. En el Microestadio Malvinas Argentinas. Tiesto toca en el Creamfield 2009, el 19 del 12. Y Angra toca el 20 del 12 en el Teatro Flores. Estas son las bandas que van a estar tocando. ¿Rumores? Parece que Jonas Brothers viene en diciembre a River. No sé, vamos a ver lo que pasa. Camelot se postergó para una fecha en abril. Después vamos a estar diciendo un poco más sobre eso. Muchísimas, pero muchísimas fechas acá en Radio Guerrilla emitiendo. Y vamos a entrar un poco en las bandas under. Primero tenemos Satan Dealers para escuchar. Y después tenemos The Tormentos. Satan Dealers y The Tormentos tocaron el sábado pasado. Fue medio amargo, pero no porque tocaron ellos, sino porque se suspendió Zapper Sackers y no pude ver nada el show que quería ver. Igual vi Satan Dealers y The Tormentos, que estuvo muy, pero muy bueno. Primero Satan Dealers, ¿no? Tenemos primero en la lista Satan Dealers. Te cuento que Satan Dealers viene comandado por las mejores voces del under nacional de la mano del cantante Adrián Outeda. Creo que es el cantante de NDI, yo te había dicho. Y Satan Dealers es como un rejunte de muchísimas, muchísimas voces del movimiento under en Buenos Aires. Se formó Satan Dealers. Creo que la mitad de Buenos Aires y la mitad de Venado Tuerto. Esto es lo que estaban diciendo, ¿no? Esto es parte de la información. Si a vos te interesa lo que vamos a pasar ahora de Satan Dealers, te cuento que los sitios son myspace.com/satandealers. O si no, la página web es satandealers.com.ar. Satan Dealers tiene dos discos. Tiene El Ardor de los Perfumes Prohibidos. Y después The Big Chest View. Este último disco salió en el 2003 bajo el sello Skelter Records. Perdón, el último no es ese. Ese es el segundo. El primero es By My Side, ¿no? La banda de género punk de garage, como quieras decirle, o no sé cómo te puedo explicar, o grunge, tocó el sábado pasado y dio un show a mi gusto muy bueno. Muchísima gente le gustó por lo que estuve escuchando. Bueno, estos son los sitios de Satan Dealers. Justamente del último álbum, El Ardor de los Perfumes Prohibidos, vamos a escuchar el primer corte, ¿no? Vamos a escuchar el primer corte y venimos con más Radio Guerrilla emitiendo. Nada tiene por qué, los Satan Dealers. Venimos con más Radio Guerrilla, quédate ahí. Inside.

Sí, es normal, pero la semana pasada hubo como medio un apriete. Palabras que encuentran su voz. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Nuestro email es fmtincunaco@yahoo.com.ar y nuestro blog es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí está, esas son nuestras vías de comunicaciones con la radio, o tus vías de comunicaciones con la radio. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, sale de 15 a 17 horas todos los martes. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y en esta parte del programa, o hace media horita más o menos, se suma el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz, eligiéndonos la música y comandando ahí un poco los controles para que esto salga un poco mejor. Como te contaba, el 25 de noviembre va a haber una radio abierta en conmemoración a una fecha muy importante, que es... a ver si me sale. El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ahí está. El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. No se me tendría que ir porque es una fecha demasiado importante, ¿no? En este momento son las 4 y 16 minutos. Mañana vamos a estar en conmemoración de esa fecha con muchísimas organizaciones sociales en Moreno, en donde se van a presentar, entre otros, el grupo de folclore del barrio La Victoria. Va a haber algunas murgas, va a haber un grupo de teatro, va a haber un proyector donde se va a proyectar un video, un corto, que abra justamente, hace alusión justamente a esta fecha. Así que no se lo pierda. Mañana a partir de las 5 de la tarde en Moreno. Después les voy a estar confirmando un poco más sobre esta fecha. Además de todo esto, en el Arcade, en el hospital de San Miguel, va a haber una marcha de antorchas el viernes, se supone a las 8 de la noche aproximadamente, porque empieza a bajar el sol a esa hora. Vamos a estar ahí compartiendo la marcha con los compañeros del Hospital de Arcade. Esto va a ser el viernes a la tarde, a las 8 de la noche. Así que bueno, va a estar bueno para todas las personas, para todos los vecinos que se quieran sumar, porque esto es en defensa de la salud pública, gratuita y de calidad. Así que súmense, porque los esperamos ahí en el Hospital de Arcade. Estuvimos escuchando un poco de banda Sander. Primero escuchamos a Satan Dealers, ¿no? Les estuve contando un poco sobre Satan Dealers, un poco sobre esta banda. Le hablé sobre los discos, les dije que era una banda de garage, que el sábado pasado la fui a ver y sonó muy bien. Así que hoy las traje para que lo escuchen ustedes. Después estuvimos escuchando a The Tormentos, que es una banda de rockabilly, es una banda de rock. En realidad es una banda surf. Que también está muy buena y que tocó el sábado ese también y que está excelente. Escuchamos recién, después de Satan Dealers, el tema de Tormentos que se llamaba Barracuda, ¿no? Un tema que tiene letra, porque todos son instrumentales. Tormentos, vestidos con las mismas camisas que Hot Rod, se encargan de realizar viajes a través de las olas con su surf instrumental y excelentes coreografías en vivo. Excelente, es verdad, son excelentes los tipos de esto. Los tormentos@yahoo.com, esa es la vía de comunicación con la banda. de Tormentos sacó dos discos. El primero en el 2005, Gravity Board, ¿no? Ese es el primer disco. Y en el 2008 sacó Deep Drop. Esto fue un adelanto del disco que va a sacar, o que sacó después. Así que bueno, esos fueron de Tormentos con su tema Barracuda antes de la pausa. En este momento yo quería escuchar un poco de ska, ¿no? De ska under. Yo una vez traje de Las Plantas No Pecan, tengo acá Las Plantas No Pecan, pero ahora no vamos a escuchar Las Plantas No Pecan, sino que vamos a escuchar a, primero, Asesinos Seriales, con su tema Mal del Norte, y después vamos a escuchar a Espías Secretos. O primero vamos a escuchar a Espías Secretos, ¿no? Porque me equivoqué. Primero vamos a escuchar a Espías Secretos con Los Parches del Hambre, y después a Asesinos Seriales con Mal del Norte. Esto es Ska Under, Ska de Buenos Aires. Disfrútenlo porque enseguida volvemos con más Radio Guerrilla emitiendo. Ciudad, en tu pueblo y en tu rancho el miedo ha de gobernar. Se creen los los dueños de la guerra y de la paz. Ellos deciden que está bien y que está mal. En el fondo un gran basurero nuclear, y tu gente sufre la agonía de buscar un poco de aire para poderte gritar. El río te asesina y los bosques ya no están. El trabajo contamina en una multinacional, y el agua que a nadie le importaba es el oro de los pobres y lo vienen a buscar. Salen a asesinar, te hablan de su sueño y ponen su verdad. Hablan de Dios y por tu salvación siembran destrucción. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ...1566-90-5002... nuestra vía de comunicación telefónica. Acordate que mañana hay un montón de eventos en el marco de la conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Así que informate en internet, hay muchísimos portales en los que podés informarte, organizaciones que están no solamente un día dedicándole a esto, sino que toda su vida, ¿no? Toda la vida de la organización, de las personas, dedicado a la violencia contra la mujer, ¿no? A la no violencia contra la mujer, para que esa plaga una vez por todas se acabe y no haya más violencia de ningún tipo, porque hablamos de que el martes pasado estábamos contando acerca de algunas violencias, violencia económica, violencia psicológica y violencia física. Esas tres violencias estuvimos charlando otra vez. Bueno, en este momento son las 4:28 y yo te había contado al principio del programa que

sociales o partidos políticos de izquierda, que es una causa justa y es en defensa de la mujer y para que una vez por todas se acabe la violencia contra la mujer. Vamos con la agenda del día de hoy. Ah, te cuento, antes estuvimos escuchando la historia de las hermanas Mirabal, un poco de la historia de la que te contaba temprano, hoy. Así que bueno, muchísima, muy, muy, muy interesante la historia de las hermanas Mirabal. Y en este momento te estaba por contar un poco sobre la agenda. Estuvimos escuchando un poco de Banda Sander, estuvimos escuchando algo de la agenda que estuvo pasando el fin de semana pasado. Te cuento que hoy, martes 24 de noviembre, va a estar tocando Adriana Calcagnotto, Moreno Veloso y Domenico Lancelotti. Esto va a ser en el Club Niceto, Niceto Vega 5510, Ciudad de Buenos Aires. 21:30 horas va a estar tocando Escaladrum, Thelonious Bar. Esto es en Salgueiro, 1884, primer piso. Esto es en la Ciudad de Buenos Aires también. Mañana, miércoles 25 de noviembre, va a estar tocando a las 23 horas en una Secret Party Bad Boy Orange y de la Mónica. Esto va a ser en el Roxy Bar en Niceto Vega 5542, en Ciudad de Buenos Aires también, donde el sábado pasado iba a tocar Super Sacos. 20 y 15 horas hacia Dos Veranos. Esto va a ser en Ultra queda en San Martín 678, Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo miércoles va a estar tocando también Trotsky Vengarán, Más Violadores. Esto va a ser en Trastienda, Palcarce 460, Ciudad de Buenos Aires también. Una fecha punk. A las 21 horas va a estar tocando Rolando Bruno y su orquesta MIDI, más Santiago Motorizado. Esto va a ser en Libar, Tucumán 422, Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser un concierto de varias músicas, varias expresiones. El jueves 26, a las 21 horas, License Fire in the Roxy Bar. Esto es en Niceto Vega 5542, Ciudad de Buenos Aires. Esto es rock. A las 21 horas, gratis, va a estar tocando Los Bombardeos y El Mal de Zinedine. Ahí está. Esto va a ser en Sonel Porredón, Avenida Santa Fe 4560, en la Ciudad de Buenos Aires. A la 1:30 también ese jueves va a estar tocando Buenos Aires Karma. Esto va a ser en el Roxy Bar, en Niceto Vega 5542, Ciudad de Buenos Aires. Esto es rock. Ciclo de Conexión, Anacrónica. Esto es medio extraño. Ciclo de Conexión 3. Anacrónica. Un Alma. Ethem. Esto va a estar tocando en el Niceto Club, en el 5510, en Ciudad de Buenos Aires. Acá dice que son de varios estilos. Después vamos a averiguar un poco sobre esa fecha. Y el viernes 27, Fiestas Clandestinas Deluxe con Resistencia Suburbana, en el Teatro, en Avenida Ciudad Rivadavia 7800, Ciudad de Buenos Aires. Esto es reggae. Esas son algunas de las fechas que tenemos en este Radio Guerrilla del día de hoy. Fechas de bandas under y bandas internacionales que estuvimos charlando, que van a venir, que están realmente muy buenas. Este momento son las 4:42. Vamos a cerrar este programa y este segmento under con algunos temas de alguna música under que ahora vamos a estar eligiendo para ustedes. Por lo pronto yo me despido. Soy Alejandro Leguizamón. En la operación técnica estuvo el señor, primero Gloria Sandoná y después Leonardo Ruiz Díaz. Esto se llama Radio Guerrilla Emitiendo. Se emite, como dice la palabra, de 15 a 17 horas por FM Tincunaco todos los martes. Poco de rock internacional, poco de información para todos y todas, poco de bandas under e información también de las bandas, eventos, poco de cultura para abrir la cabeza. Esto fue Radio Guerrilla Emitiendo. Me despido hasta el martes que viene. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Ya viene, Suenan Tus Elegidos con los chicos, con los jóvenes de la casa del joven de acá del Centro Comunitario Belén, que siempre lo están muy, pero muy bien en el programa que llevan adelante. Así que bueno, escúchenlos. Por ahora me despido, muchísimas gracias por estar del otro lado. Como les decía, esto fue Radio Guerrilla emitiendo y nos vemos el martes que viene de 15 a 17 horas. Ahí está, chao.